no me hables de amor, porque él y yo no nos llevamos muy bien. Ha sido traidor y se ha ensañado con mi pobre querer. ¿Será que es mi destino? Tal vez mi amargo sino que aparta de mi vida esa felicidad. Peligroso y fugaz, que embarga tu ser y hace que vivas miserable y fatal. No empañes más tu vida feliz, dulce y tranquila. Prolonga mientras puedas esa ansiedad de amar. No me hables de amor jamás, nunca. Hables de amor, que eso es un sueño peligroso y fugaz, que embarga tu ser y hace que vivas miserable y fatal. No empañes más tu vida feliz, dulce y tranquila. Prolonga mientras puedas esa ansiedad de amar. Y no, no me hables de amor.